Desde el corazón del barrio Lanín y para todo Junín de los Andes, transmite FMCHE. Nosotros venimos denunciando ya hace tiempo la política y el intento de armonizar nuestra caja de jubilación. Y tal cual, como decís vos, y ustedes lo han explicado, es un proceso, digamos, a nivel nacional, ¿verdad? Y es un proceso que no empezó ahora con Macri, sino que empezó ya con el gobierno anterior, que planteaba la necesidad de armonizar las cajas. Así fue que fueron adecuando algunas cajas provinciales a, digamos, las leyes nacionales de la ANSES. En la provincia de Neuquén específicamente, nosotros decimos que ya empezó el proceso de armonización. ¿Por qué decimos esto? Primero, porque nos aumentaron los aportes el año pasado. 4 puntos de aumento de aportes. En segundo lugar, porque el gobierno nacional ya vino a una instancia de hacer una auditoría a nuestra caja de jubilaciones. Esto lo hicieron el año pasado. Entonces, evidentemente, digamos, ha empezado un proceso que tiene que ver con poner las mismas reglas jubilatorias en Neuquén que en el resto del país. ¿Cuáles son esas reglas? En primer lugar, cambiar la edad jubilatoria, aumentarnos la edad jubilatoria para que nos jubilemos a los 65, 60 y 65 como es a nivel nacional. Por otro lado, terminar con el 80% móvil. Hoy los jubilados de Neuquén, luego de arduas peleas y luchas del conjunto de los docentes, los estatales, hemos logrado que nuestros compañeros jubilados cobren el 80% móvil. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos aumentan a los activos, el 80% de lo que nos aumentan a nosotros lo recibe el compañero o la compañera jubilada. Quieren terminar con esto para hacer lo mismo que hacen con el ANSES. ¿Qué hacen con el ANSES? Con el ANSES los jubilados tienen una jubilación mínima que solo reciben aumento 2 veces al año, ¿sí? Que está determinado que les aumentan un porcentaje. Eso lo estableció Cristina cuando era presidenta y ahora lo continúa haciendo Macri. Entonces, de esa manera, el jubilado no cobra el 80%, cobra el activo que hace el mismo trabajo que hacía él. Cristina cobra jubilación mínima que tiene 2 aumentos durante el año, pero que está muy lejos de ser el 80% de lo que cobra el activo. Por eso, digamos, nosotros nos hemos negado a la posición de armonizar la caja de jubilaciones. Y decimos que la armonización está directamente ligada a la reforma de la ley 611. Para armonizar nuestra caja de jubilaciones, necesitan cambiar la ley 611, que es la ley que regula cómo son las jubilaciones en la provincia del Neuquén, porque es la ley que le da creación y todo al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Angélica, con respecto a la ley 611, ¿qué es lo que necesitaría el gobierno para que se empiece a reformar esto? Pueden mandar un proyecto de modificación a la legislatura, que entre otras cosas te digo que ya está presentado un proyecto, y lo ha presentado la CTA, un proyecto de reforma de la ley 611, que nosotros hemos rechazado siempre desde ATEN. Cualquier, digamos, diputado, cualquier individuo, cualquier sujeto puede presentar un proyecto de ley en la legislatura. El gobierno también lo puede hacer. Por el momento el gobierno no ha presentado un proyecto de ley, pero la realidad es esa. No pasa el debate por el instituto. La reforma de la ley 611 pasa por la legislatura. Entonces, lo que puede haber, sí, es sin que pase por la legislatura, algún decreto que en los hechos, digamos, que sea del gobernador, que en los hechos cambie y adhiera. Acá el problema es que hay un doble discurso, porque este mismo gobierno que nos dice que defiende el instituto, que no va a armonizar, etcétera, etcétera, acaba de pagar una suma de 2.000 pesos en negro a los activos y no se lo pagó a los jubilados. Por lo tanto, vos fijate que pone en una situación de inferioridad a nuestros compañeros jubilados. Y por otra cosa, estos mismos donajes que hoy nos dicen que defienden la caja de jubilaciones y que no quieren armonizar, la realidad es que ellos fueron parte de la votación a favor de la ley de blanqueo de capitales. Y la ley de blanqueo de capitales que se votó en el Congreso de la Nación, que la votaron todos, los kirchneristas también, que dicen ahora oponerse, evidentemente ahí, en esa misma ley, hablaba uno de los puntos, era la armonización de la caja de jubilaciones. Entonces el gobierno nacional está usando todas esas cosas para poner contra las cuerdas acuerdas, a las 13 provincias que todavía no han armonizado, entre ellas Neuquén. Entonces, bueno, acabamos de terminar nosotros una reunión muy concurrida con jubilados, compañeras jubiladas que han venido, y efectivamente hemos decidido ir el jueves próximo a las 10 de la mañana a Casa de Gobierno a exigir dos cosas. Primero, que les paguen a las compañeras los 2.000 pesos que nos pagaron a todos los activos. Y en segundo lugar, que haya garantías del gobierno de la provincia de que acá no se va a armonizar la caja y que no va a haber ninguna reforma de la ley 611. La suma de los 2.000 pesos ha sido producto de la batalla que dimos desde Aten Capital, porque la provincial salió a decir públicamente, hizo conferencia de prensa, de que han pagado los salarios. Y esta suma, que en realidad son de 4.000 pesos, pero 2.000 se pagan ahora y 2.000 en diciembre, la otorgó el gobierno de la provincia a los estatales en el proceso de por tiempo indeterminado por la mala liquidación. En ese momento nosotros salimos a acompañar a los estatales, marchamos juntos y también hacíamos el reclamo por la mala liquidación. Cuando salen los 4.000 pesos, pagaderos en dos cuotas, inmediatamente Aten Capital salió a decir con claridad que el gobierno tenía que pagarle esta suma también a los docentes, porque también nos había liquidado mal los salarios. Por eso la pagaron. Y ahora lo que estamos diciendo con claridad es que la tienen que pagar a los jubilados también. Y desgraciadamente, sí, en bastante soledad nuevamente, porque la conducción provincial no ha abierto la boca en el sentido de exigir que se le pague a los compañeros jubilados. Pero es importante la reunión de hoy porque evidentemente nos pone a la cabeza de ese reclamo y vamos a ir junto con los compañeros jubilados a Casa de Gobierno el día jueves a las 10 de la mañana a exigir esto. ¿Se pudieron juntar con jubilados, no sé, judiciales, estatales también? No, la idea es ahora llamarlos para el día jueves, porque evidentemente, digamos, este mismo reclamo que tienen las jubiladas docentes, también lo tienen los jubilados estatales, que tampoco lo cobraron. Entonces, ponernos en contacto con ellos, invitarlos a que sean parte del reclamo el día jueves, para nosotros es fundamental, porque nos va a permitir, digamos, unificar las fuerzas y poner en situación al gobierno, que si dice de verdad que defiende el instituto a los jubilados y demás, es que les pague la misma suma que nos pagó a nosotros. FM Che Comunitaria. ¿Querés ser parte de este proyecto comunitario? Podés llamar al 299-4567-347 o comunicarte a nuestro Face FM Che Comunitaria. Vení y sumate. El colectivo que nos lleva a todos.